diario y juguetes, pa' que juntos nos vayamos donde quieras escapar. Tengo un marciano que es buen amigo, me presta su estrella pa' irme contigo. Hacernos Big Bang.